Hemos pensado que era, por así decirlo, cargarnos más de razón, trasladar a la opinión pública que la carrera judicial se sensibiliza con la ciudadanía. Queremos el 18 dar ese acto de protesta para todos, para que lo sepan con información pública de esas reivindicaciones, y el 28 de junio convocar esa huelga, ese paro de un día, si no hay un compromiso público evidente.